sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje, el futuro en nuestras espaldas. 11:28, estamos en el último tramo de este programa que se llama Esqueje y en este momento estamos en comunicación telefónica con Alejandro Arriaga, quien nos escucha, con quien vamos a dialogar desde los hornillos. Anono, te saludo, Ale, ahora sí, formalmente, ¿cómo estás? ¿Qué tal formalmente a toda la audiencia de Radio A vos, Diego, a Pancho, bueno, toda la gente? Un gusto tener tu voz acá nuevamente en la mañana de lunes. No, por favor, el placer. No, pero el nuestro es, por favor. No se peleen, por favor. Asqueroso de forma. A ver, ¿quién es más? Traigo para compartirle dos pequeñas cositas, pequeños audios. A ver, contanos. Y son dos poemas. El primer poema que les quiero compartir es un poema de pájaros. De pájaros. Salí, volví de nuevo a mis excursiones con el grabador de audio. Qué lindo. Y caminando cerca de las barrancas, acá en Nono, unas barrancas que hay en el río Los Sauces, ahí descubrí unos nidos de cotorras, de loros barranqueros, y me tomé el trabajito ahí de grabarle unos 50 segundos de algo que parece como una orgía de pájaros. Orgía invernal. Sí. Bueno, ahí escuchamos al solcito, entonces. Al solcito de este invierno, de este otoño invernal. Arrancamos por estas voces dale. No humanas. Vale. Había... ¿Qué se estaban diciendo? Estaban diciendo cosas. Sí, se habló varios temas, como en este programa, ¿viste? Se cruzaron muchos tópicos. Hay como un temario pajaril ahí. Sí, sí, es súper lindo porque había muchos pájaros distintos, ¿no? Y se sienten ahí todos los cantos como van formando como una trama. Bueno, esta es una invitación también, ¿no? A salir como a escuchar esas voces no humanas también. Ahí va, yo recién que vos le hacías esa pregunta al médico, recién esto de qué hacemos nosotros en esta situación, ¿no? Cómo apostar a la salud, de alguna manera, individualmente, cotidianamente. Uh-huh. También escuchar, salir, ver la naturaleza, darnos cuenta del lugar donde vivimos es súper sanador. Sí. Sí, más en estos tiempos también donde, bueno, una de las cosas que charlábamos también en otras de estas mañanas de Esqueje es la posibilidad, ¿no?, de circular con esta distancia, que es un proceso también que está bueno, salir a caminar una sola por la montaña, poder como encontrarse con esos otros no registros de voces humanas, ¿no?, que son también vida y hacen también a esto de lo que es este universo del que somos parte, ¿no? Poder dialogar incluso con esos pájaros, cotorras, barranqueras que encontraste por ahí. De una. Yo, viste que entre las muchas cosas que viene trayendo esta circunstancia social, y ha traído también una revalorización de estas, de esta cuestión de salir a caminar, de disfrutar de la naturaleza. Yo creo que mucha gente también se dio cuenta de lo importante que es para la salud ese tipo de prácticas, así que está bueno también empezar a prestarle atención al oído. Viste que el oído es un tipo de sentido que frente a esta revolución de la imagen queda como un toque desplazado, pero es súper rico y valioso. Bien, y si de oídos atentos se trata, sabemos que tenés ahí para compartirnos otra cosita más, en este marco de lo que venís produciendo, que es poesía ambiente, ¿no? También poder nombrarlo ahí como el marco general que hace a todo este proyecto y a esta participación tuya acá en el programa de Esqueje. Sí, sí, nombraste el marco general. Y lo otro que traigo es un pedacitito de un podcast que hice hace 2 años, en el que participó una amiga que falleció la semana pasada, que se llamaba Mariela Laudecina, sí, que era una poeta y una activista, una mina súper super agitadora cultural de Córdoba, y falleció con 46 años esperando un trasplante, una situación súper triste. Y a mí me gustaría compartirles un poema que ella nos compartió para ese capítulo de Poesía Ambiente, y al mismo tiempo invitarles a todos los oyentes de Radio El Grito a chusmear qué es lo que hacía Mariela. Mariela trabajaba en una librería súper conocida ahí en Rubén Libros, y desde ahí motorizó un montón de esto, de agitaciones culturales también, una mujer muy, muy comprometida y muy generosa también. Así que eso es lo que he traído para compartirles. Ale, te agradecemos mucho esta compartida y nos vamos entonces con esta poeta y nos despedimos de vos. Meta, che, muchas gracias por el programa. Abrazo. Un hermoso día. Abrazo para vos. Poesía Ambiente, una propuesta estética, poética, política. Una cadena. Mi padre habla de sacrificio. Madre asiente. Mi hermano dice que la desaparición de Santiago Maldonado es un invento K. Yo miro por la ventana y veo el cartel de San Luis, una ciudad feliz a punto de caerse. No sé qué decir, porque es mucho. No encuentro la flecha que los atraviese y los deje sin palabras como yo. Ahora. Me siento y no los miro. Leí una vez que el silencio se acumula y se convierte en una fuente de energía para hacer otras cosas. Eso sí, puedo hacer.